Hola, yo me llamo Silvia, vivo en Rosario, estoy en casa, tranquila porque sé dónde están mis hijos y mis nietos. Pero me pregunto, ¿a dónde está el chico Maldonado? ¿A dónde está? Me pregunto, ¿quién lo tiene?